Esta es la poderosa cadena Borinquen Radio. BQN. Con 14 emisoras en AM y FM. WBQN San Juan. WAPA Ponce. WTIL Mayagüez. WMIA Arecibo. WBOZ Aguadilla. WXRF Guayama. Y WMTI Barceloneta Manatí. 14 emisoras. Puerto Rico. Borinquen Radio. Nuevamente para ustedes, ya es Jenny García, sonido boricua, y dice así. A mi hermana Norma, saludos y felicidades. Dame un traguito bueno de amigo de foto allí de Vitín, que en paz descanse, ¿verdad? Pero está el hijo allí, siempre está con nosotros. Saludos para ti.